Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 9, Mediunidad y Fenómeno. Era considerable el número de amigos encarnados, liberados transitoriamente del cuerpo físico mediante el sueño, que se habían congregado en el amplio salón. Alexandria asumió la jefatura de la mesa directiva y en torno a ella se instalaron, en primer lugar, los alumnos directos y permanentes del generoso y sabio instructor. Los demás se distribuyeron en grupos sucesivos, en un segundo plano. Calculé la asistencia de compañeros en tales condiciones en poco más de 100 personas, con excepción de los desencarnados que concurrían allí en mayor cantidad. Además del grupo del hermano Francisco, que había traído a quienes estaban bajo su tutela, otras asociaciones de la misma índole estaban representadas por sus miembros, interesados en nuevas instrucciones. Asimismo, observé una particularidad: solamente los aprendices comprometidos con Alexandre podían exponer sus dudas, peticiones y preguntas, aunque no en sentido verbal sino a través de consultas que le habían transmitido previamente, antes del comienzo de la disertación. Para satisfacer mi curiosidad, Sertorio, que permanecía a mi lado, explicó con gentileza: «Existen muchas escuelas de este tipo para los encarnados dispuestos a aprovechar los momentos del sueño físico. Es lógico que a los discípulos permanentes de cualquiera de los sectores les corresponda el derecho de plantear las preguntas. Como vemos, no hay excepciones de índole particular. Se trata de una cuestión de orden en los servicios, pues los aprendices que comparecen eventualmente tendrán otros derechos dentro de los núcleos a los que pertenecen». Satisfecho con la aclaración, pregunté: «¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Hay algún programa preestablecido?» «Siempre hay un plan de trabajo preparado con anticipación», respondió. «No obstante, Alexandre organiza los temas después de que recibe las preguntas y consultas de los participantes habituales. Él mismo analiza atentamente las cuestiones propuestas por la mayoría y da instrucciones para satisfacer, asimismo, los asuntos que reflejan las preocupaciones de la minoría. ¿Me podría dar alguna información acerca del tema principal que ha solicitado la mayoría de los aprendices para esta noche? Creo que se refiere a la mediunidad, y al fenómeno en general». A continuación, con especial gentileza, el compañero me invitó a que me sumara a la asamblea, concretamente al equipo de los auxiliares del dedicado instructor que ya se había ubicado en la tribuna y estaba dando comienzo a las actividades educativas. Más que en ocasiones anteriores se destacaba su figura venerable e imponente. Mediante la irradiación de la luz que le era peculiar, Alexandre ejercía dominio sobre el conjunto de trabajadores y estudiantes. Él no se valía del magnetismo absorbente de los oradores apasionados, sino de la obra de la bondad sincera y la legítima superioridad. Con la atención general centrada en su persona, dio comienzo a su disertación con un ruego al Señor, para suplicarle el don de comprender a su auditorio y de ser comprendido por él. Para mí esa oración era emocionante y novedosa, de absoluta espiritualidad y sin el más mínimo tizne de personalismo. No obstante, cuanto más el orientador procuraba despersonalizarse, de modo de afirmarse como un mero instrumento de la voluntad divina, más se destacaba, a mi entender, como un auténtico exponente de sabiduría, humildad, prudencia, fidelidad, confianza y luz. Terminada la conmovedora plegaria, comenzó su alocución. Se dirigía a los oyentes con palabras firmes y directas, para exponerles lo siguiente: «Hermanos, dispuestos a proseguir con nuestros trabajos, hoy haremos comentarios sobre vuestros pedidos de orientación en el terreno de la mediunidad, en vista de las dificultades que se os presentan en la lucha cotidiana, a las que calificáis como impedimentos de naturaleza psíquico-fisiológica. Aspiráis a logros fecundos en los ámbitos de la revelación superior, soñáis con conquistas gloriosas y realizaciones sublimes, sin embargo, es imprescindible producir una modificación en vuestras actitudes mentales relativas a la vida humana. ¿Cómo se erigirá un edificio sin bases sólidas? ¿Cómo se alcanzarán los fines sin la debida atención a los principios? La fe no se reduce a una simple aglomeración de promesas brillantes, y el conjunto de ansiedades angustiosas que se ha adueñado de vuestros corazones, en modo alguno podría ser equivalente a una conquista espiritual propiamente dicha. La edificación del reino interior mediante la luz divina demanda un trabajo persistente y equilibrado. No será tan solo al precio de palabras como edificaréis los templos de la fe ardiente. Del mismo modo que sucede incluso con los triviales servicios de naturaleza terrenal, es imprescindible la elección del material, la dedicación a la tarea para arribar a los resultados, los proyectos elaborados anticipadamente, la necesaria puesta en práctica, una sólida experimentación, las evidencias de equilibrio, la coherencia del diseño, la armonía entre los elementos, y la excelencia en la terminación. Alexandre hizo una breve pausa, miró atentamente a la asamblea como si deseara transmitirle ondas vigorosas de magnetismo creador, y prosiguió: «Están reunidos aquí muchos hermanos, que aspiran a desarrollar las percepciones mediúmnicas. Aguardan, sin embargo, simples manifestaciones fenoménicas, en la errónea suposición de que las fuerzas espirituales se encuentran circunscriptas a un mecanismo ciego y fatal, sin que se tenga en cuenta ningún mérito en cuanto a la preparación, la disciplina y la elaboración. Solicitan la clarividencia, la clariaudiencia, el servicio completo de intercambio con las regiones más elevadas. No obstante, han aprendido a ver, a oír y, sobre todo, a ser serviciales, en la esfera donde desarrollan el trabajo cotidiano. Han dominado los impulsos inferiores para ubicarse en el rumbo que conduce hacia las regiones superiores. ¿Puede el feto caminar y hablar en el ámbito físico? Sería conveniente conceder al niño de 5 años los derechos que corresponden a un adulto de medio siglo. Si las leyes humanas, todavía transitorias e imperfectas, trazan líneas de control a los incapaces, estarán las leyes divinas, inmutables y eternas, a merced de los desordenados deseos de la criatura humana? Oh, amigos míos, sin duda hay muchos tipos de procesos mediúmnicos que se aplican en el mundo de las formas en que vivís. Por consiguiente, os urge priorizar el trabajo por sobre el reposo, cumplir con vuestro deber sin reclamos inoportunos, desarrollar las tareas que son aparentemente intrascendentes antes de que vuestras inquietudes apunten a las grandes obras, y colocar los designios del Señor por encima de toda preocupación individual. Urge huir de la apropiación indebida en el intercambio con las fuerzas invisibles, y eludir el hechizo temporal tanto como la obsesión sutil y perversa. A escala general no somos 2 razas antagónicas ni tampoco 2 grandes ejércitos estrictamente separados por los límites de la vida y la muerte. Somos, en conjunto, la inmensa e infinita comunidad de los que vivimos, tan solo diferenciados los unos de los otros por los principios vibratorios, y casi siempre unidos en la tarea común de nuestra redención final. No consideréis que la muerte de la forma eleve la categoría de santo al ser que habitó dentro de ella. Así como el rayo de sol no se contamina al contacto con el pantano, del mismo modo, el enfermo rebelde sigue siendo un enfermo si solamente cambia de residencia. El cuerpo físico representa, apenas, el recipiente empleado durante algún tiempo, y el recipiente que ya no sirve no implica la redención ni la elevación de su temporario poseedor. Recurrimos a esta imagen para mostraros que el habitante de nuestra esfera, actualmente invisible a vuestros ojos, es un hermano no siempre superior a vosotros dentro del marco de los círculos evolutivos. Desencarnación no equivale a santificación. Los compañeros que os preceden en el mundo espiritual permanecen reunidos a fin de realizar un aprendizaje que no es muy diferente al vuestro. Los electrones y los fotones que constituyen vuestra vestimenta física también son los componentes de nuestros vehículos de manifestación, aunque con otras cualidades vibratorias. Por lo tanto, es necesario que prestéis atención a vuestras características interiores, en función del cultivo de los talentos de vuestra potencial divinidad. Junto con vuestros irrefrenables deseos de intercambio con lo invisible, naturalmente anheláis la cercanía con la sociedad celestial. Esperáis la revelación de la verdad imperecedera, a la par de elementos irreprochables que garanticen vuestra confianza. No obstante, En tal sentido es indispensable la organización y el desarrollo de vuestros méritos, como seres destinados a participar de los júbilos celestiales que en verdad sois. Hay un ejército de trabajadores del Cristo que se desempeña en cada núcleo de vuestras actividades relativas a la espiritualización, y os convoca al sentimiento depurado, a la virtud activa, al ámbito más elevado de la vida interior. Sin embargo, todavía es muy fuerte vuestra tendencia a materializar las manifestaciones del espíritu, olvidados de espiritualizar las manifestaciones de la materia. Solicitáis la luz, aunque por lo general perseveráis en las sombras. Reclamáis felicidad, pero sembráis sufrimientos. Pedís amor y simultáneamente incentiváis la desunión. Buscáis la fe, mientras dudáis hasta de vosotros mismos. La posibilidad de intercambiar emociones con las regiones invisibles que os circundan no representa, en modo alguno, la realización espiritual imprescindible para la conquista de virtudes superiores, por parte de cada uno de nosotros. El problema del crédito mediúmnico no reside en ser instrumento de determinadas inteligencias, sino en ser un instrumento fiel de la divinidad. Para que el alma encarnada concrete ese logro es indispensable que desarrolle sus propios principios divinos. La bellota es el roble en potencia. Un puñado de diminutas semillas es el trigal del futuro. El germen insignificante se convertirá, al cabo de escasos días, en el ave poderosa que surcará la inmensidad. Alexandre nos comunicaba cada vez más entusiasmo y vigor. Desde las alturas descendían, como una cascada que se vertía sobre su frente, y los irisados de brillante luz. Mediunidad, prosiguió él, arrebatando nuestros corazones, significa medio de comunicación, y el propio Jesús nos manifiesta, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo y entrará, saldrá y hallará pastos. A través de que lance incomprensible, imagináis la realización sublime, si faltara la devoción al Espíritu de verdad, que es el propio Señor. Oídme, hermanos. Si estáis dispuestos a prestar el servicio divino, no hay otro camino sino Él, que posee la infinita luz de la verdad y es la fuente inagotable de la vida. Para la mediunidad gloriosa no existe otra puerta que dé acceso al equilibrio divino que anheláis en el recóndito santuario del corazón. Solamente a través de él, y de una vida en concordancia con sus sublimes lecciones, habréis de alcanzar la sagrada libertad de ingresar en los dominios de la espiritualidad, para de ellos salir habiendo ganado el pan eterno que saciará definitivamente vuestro apetito. Sin el Cristo, la mediunidad es un simple medio de comunicación, nada más. Una mera posibilidad de información, como tantas otras, de la cual podrán apoderarse también los interesados en perturbaciones, que multiplican las desdichadas presas. Acordaos, pues, de que la ley divina jamás avaló el cautiverio, y nunca aprobó la esclavitud. Habéis olvidado tal vez la palabra del Maestro que os anunció, vosotros sois dioses. Al pronunciar esta última frase el orientador asumió una actitud muy diferente. Me pareció que en medio del tórax se le encendía una sublime luz con un leve tinte azulado, que emitía rayos de indescriptible gozo hacia todos. Sus cabellos se asemejaban en ese momento a hilos de sol de color zafirino. La mirada era portadora de mayor sublimidad y penetración. Muchos de nosotros, tanto desencarnados como encarnados, llorábamos lágrimas de agradecimiento y de júbilo, envueltos en una indescriptible emoción. Después de un breve intervalo, el amoroso y sabio instructor continuó: Oh, amigos. La persistencia en la condición de animalidad os perturba. Sois la corona espiritual de la faz de la tierra, el Señor del universo os ha galardonado con la capacidad de razonar. La antorcha esplendorosa del raciocinio irradia luz dentro del santuario de vuestras conciencias. Lo sublime os invita a ir más allá. Hermanos de más edad espiritual os convocan a la convivencia con el Padre. No obstante, os empeñáis en demoraros voluntariamente en la categoría de la fauna irracional primitiva. En el campo vibratorio de la mente humana se capta, todavía, el veneno de las víboras ingratas, el instinto de los lobos hambrientos, las celadas de las raposas, el impulso sanguinario de los tigres voraces, la vanidad y el orgullo de los leones. No creáis que tales atributos sean, simplemente, característicos del cuerpo mortal. Son asimismo cualidades que el espíritu conserva en sí, en lugar de los patrimonios divinos. Ahora bien, la muerte física sorprende a los seres humanos en la actitud que cultivaron. Se modifican los ámbitos vibratorios, pero la esencia espiritual es siempre la misma. De ahí la maraña de manifestaciones inferiores en las esferas mediúmnicas características de vuestras actividades. En muchas ocasiones, en lugar de cultivar las cualidades positivas para las conquistas espirituales junto a Jesús, permanecéis fomentando intenciones mezquinas mediante la concurrencia, cuando encarnados, a los centros transitorios reservados específicamente para sensaciones. Presas de graves errores, con la expectativa del desenvolvimiento mediúmnico suponéis que es posible superar el denso dominio de las vibraciones groseras, consolidadas por los vicios de muchos siglos, tan solo mediante el movimiento mecánico de las células materiales. Sin preparación alguna, intentáis atravesar las fronteras vibratorias mediante la invocación a las potencias invisibles de cualquier naturaleza, para el entrenamiento de vuestras fuerzas psíquicas, como hace el hombre imprudente que busca orientadores al acaso, en plena multitud, ignorante de que no todos los transeúntes de la vía pública están en condiciones de ayudar, orientar y enseñar. Si las máquinas más sencillas de la Tierra demandan del operario un curso preparatorio, de modo que el correspondiente sector de la producción no merme en calidad y cantidad, ¿cómo esperáis que la mediunidad sublime se reduzca a procesos automáticos, a manifestaciones particulares del mecanismo fisiológico, que no participa de la educación ni de la responsabilidad? Siempre existirá la posibilidad de abrir medios de comunicación entre vosotros y las regiones que os resultan invisibles. Pero no olvidéis que las afinidades son leyes ineludibles de reunión y de complementación en los reinos infinitos del espíritu. Si carecéis de los méritos de la preparación, habréis de encontrar, irremediablemente, la compañía de los que huyen a los procesos educativos del Señor. Si no cultiváis las bendiciones de la responsabilidad, encontraréis, por lógica, a los irresponsables. Objetaréis que el fenómeno es indispensable en el campo experimental de las conquistas científicas, que lo infrecuente debe ser convocado para favorecer nuevas convicciones. Sin embargo, somos de los primeros en reconocer que vuestros caminos en la corteza terrena se despliegan en medio de fenómenos maravillosos. ¿Acaso, ya resolvisteis el misterio de la integración del hidrógeno y el oxígeno en la gota de agua? ¿Explicasteis en todas sus facetas el secreto de la respiración de los vegetales? ¿Por qué disposiciones de la naturaleza brota la cicuta que mata, al lado del trigo que alimenta? ¿Qué podéis decir del pedúnculo espinoso que ofrece la flor en la tierra, como si se tratara de un atractivo cáliz de fragancia celestial? ¿Solucionasteis todos los problemas biológicos inherentes a las formas físicas que pueblan el planeta, en las diversas especies? ¿Cuál es vuestra definición del rayo de sol? ¿Visteis alguna vez el eje imaginario que sustenta el equilibrio del mundo? Si semejantes fenómenos de carácter permanente en la corteza terrenal no despiertan a las almas adormecidas ni les suministran la legítima concepción de la existencia de Dios, ¿cómo esperáis demoler la rebeldía milenaria de los hombres exigiendo espectáculos prematuros de manifestaciones de la espiritualidad superior? No, amigos míos. Urge abandonar los sectores de ruido exterior para dar comienzo al desenvolvimiento interior de las facultades divinas. La pasión por el fenómeno puede ser tan viciosa y destructora para el alma como lo es la del alcohol, que embriaga y aniquila los centros de la vida física. Vuestro juego de hipótesis, en la mayoría de las circunstancias, no es más que una danza macabra de los razonamientos, que eluden las realidades universales y aplazan, indefinidamente, la cabal formación del espíritu. Concordamos con vosotros en que la experimentación es necesaria, que la investigación intelectual es el punto de partida de las grandes empresas evolutivas, que la curiosidad respetable es la madre de la ciencia realizadora, que todo proceso de conocimiento demanda un campo para la observación y el trabajo, al igual que es indispensable el material didáctico en las escuelas más elementales. No obstante, urge reconocer que los mecanismos de aprendizaje no deben ser convertidos por el alumno en meras manifestaciones de juego o de entretenimiento. Además, aunque los alumnos se instruyan con relación al contenido de las lecciones, es forzoso admitir que la información no lo es todo, por cuanto la ilustración educativa es apenas una parte del aprendizaje. ¿Qué se puede decir de los discípulos que están estudiando siempre, y que jamás aprenden en el terreno de las aplicaciones prácticas? ¿Qué se puede decir de los compañeros, que son portadores de luces verbales para los otros, y nunca se iluminan a sí mismos? Catalogar virtudes no significa adoptarlas para la vida. Enseñar el camino a los viajeros no demuestra que haya conocimiento directo y personal del recorrido. Existen excelentes técnicos en estadísticas que nunca han visitado las fuentes originales de donde provienen sus recursos informativos, como también hay eminentes geógrafos que raramente salen de los límites de su vivienda. Hacemos referencia a semejantes imágenes para ayudaros a comprender que, si es posible mantener actitudes de ese orden en el campo limitado de la breve existencia en la Tierra, no se puede hacer lo mismo en el reino infinito de la vida espiritual, en cuyos círculos vivís a partir de este momento pese a vuestra condición de criaturas unidas a vuestros vehículos inferiores. La mediunidad no es una condición de la carne transitoria sino la manifestación del espíritu inmortal. Naturalmente, el intercambio perfeccionado entre los dos mundos supone condiciones de salud del sagrado recipiente de características fisiológicas que el Señor os confió para vuestra santificación. Aún así, el cuerpo es un instrumento elevado en manos del artista, que a tal efecto debe ser divino. Si aspiráis al desenvolvimiento superior, abandonad las regiones inferiores. Si aspiráis al intercambio con los sabios, creced en conocimiento, valorizad las experiencias e intensificad las luces de la razón. Si aguardáis la compañía sublime de los santos, santificaos en la lucha de cada día, porque las entidades angelicales no permanecen aisladas en el clima de los júbilos celestiales sino que trabajan también por la perfección del mundo, aguardando que os convirtáis en ángeles. Si anheláis la presencia de los buenos, sed también bondadosos vosotros. Sin afabilidad y dulzura, sin comprensión fraternal y sin actitudes que promuevan lo bueno y las virtudes, no podréis entender a los espíritus afables y amistosos, elevados y ejemplares. Del mismo modo que no sería lógico encontrar a Platón enseñando filosofía avanzada a tribus salvajes y primitivas, ni a Francisco de Asís entre salteadores, no se admite la complementación de los espíritus esclarecidos y santificados con las almas, que están rigurosamente aferradas a las manifestaciones más bajas y groseras de la existencia carnal. En vuestras actividades espiritualistas acordaos de que no os encontréis ante una doctrina sectaria de hombres, que están de paso en el planeta. Formáis parte de un movimiento mundial de origen divino para la liberación de las conciencias, de una revelación sublime de la vida eterna y de los valores imperecederos cuyos destinatarios son todos los seres humanos de buena voluntad. Admitida esa convicción, no os detengáis en la actitud sectaria y presuntuosa de los que suponen haber encontrado en la mediunidad tan solo un sexto sentido. El principio mediúmnico no es un don para privilegiados. Es una cualidad común a todos los hombres, que demanda auténtica buena voluntad en el terreno de la elevación. Por ahora, es innegable que necesitamos el estímulo de las tareas importantes, en las que determinados compañeros encarnados son convocados a los grandes testimonios en ese sector del esclarecimiento colectivo, para la propagación de la fe positiva y moralizadora. Con todo, el futuro nos revelará que el servicio de tal naturaleza nos pertenece a todos, porque todos somos espíritus inmortales. No os quepa la menor duda. No permitáis que el nivel vibratorio de las fuerzas físicas apague en vosotros la luz gloriosa de la divina convicción de este momento, porque todos nosotros, amados amigos, nos encontramos ante la espiritualidad imperecedera en un proceso de renovación de nuestras energías viciadas durante siglos consecutivos, en camino hacia transformaciones que mal podríais imaginar en el escenario de vuestro presente evolutivo. Elevémonos, Pues, en el Espíritu del Señor, quien a partir de hoy nos ha invitado al banquete de la luz. Elevémonos en dirección al porvenir, no en el sentido de menospreciar la tierra, sino con el propósito de perfeccionar nuestras cualidades individuales, para llegar a ser verdaderamente eficientes en relación con las conquistas del porvenir. Amémonos unos a otros intensamente, pongamos en práctica los preceptos evangélicos, y edifiquemos cada día dentro de nosotros las cualidades morales con las que nos erguiremos hacia la redención definitiva. Para poner término a la espléndida disertación de la noche, después de una larga pausa, Alexandre concluyó con una sentida invocación: unámonos todos en el compromiso sagrado de hacer realidad la legítima cooperación con Jesús. Si el brazo humano modifica la estructura geológica del planeta a medida que abre nuevos caminos, construye ciudades magníficas y proporciona un trazado diferente al curso de las aguas, intensifiquemos nuestro esfuerzo espiritual mediante la renovación de los esquemas milenarios del pensamiento primitivo del mundo, y tracemos rutas sólidas para la legítima fraternidad, de modo de concretar las obras de elevación de los sentimientos y de las reflexiones de los seres humanos, con el propósito de establecer bases cristianas que santifiquen el curso de las relaciones entre los hombres. No provoquéis el desarrollo prematuro de vuestras facultades psíquicas. Ver sin comprender u oír sin discernir puede ocasionar desastres colosales para el corazón. Buscad, por encima de todo, el progreso en la virtud y la educación de los sentimientos. Intensificad vuestro propio equilibrio y el Señor os abrirá una puerta a los nuevos conocimientos. Si el deseo de transformar al prójimo atormenta vuestras almas, tened en cuenta que hay mil modos de prestar ayuda sin imponer, y que solamente después de que haya madurado el fruto habrá provisión de semillas con que atender las necesidades de otros núcleos dispuestos a la siembra. Liberaos de la verborragia sin obras. No os hablo tan solo de las obras del bien materializadas en el ámbito físico, sino, muy especialmente, de las edificaciones silenciosas de la renuncia, del trabajo de cada día para interpretar cabalmente a Jesucristo, de la paciencia, de la esperanza, del perdón. Esas edificaciones, en definitiva, que se efectúan puertas adentro del alma, en el amplio panorama de nuestras experiencias interiores. En todas las actividades terrestres transformaos en la voluntad de nuestro Padre. Y en vuestras tareas relativas a la fe no intentéis hacer descender hasta vosotros a los espíritus superiores. Aprended a ascender hasta ellos, conscientes de que los caminos del intercambio son los mismos para todos, y que vale más elevar el corazón para recibir el infinito bien que exigir el sacrificio de los bienhechores. Jamás quebréis el hilo de luz que nos une individualmente al Espíritu Divino. No permitáis que el egoísmo y la vanidad, los apetitos inferiores y las tiranías del yo empañen vuestra facultad de reflejar la luz divina. Recordad que en nuestra capacidad de servir y en nuestros lugares de trabajo estamos en relación con Dios como las piedras preciosas de la tierra con el sol creador. Cuanto mayor es la pureza de la piedra, mayores posibilidades presenta de reflejar el brillo solar. Colocad las expresiones fenoménicas de vuestros trabajos en segundo plano, recordad siempre que el espíritu lo es todo. En ese instante Alexandre cayó, y se mantuvo en una plegaria silenciosa. Admirado, conmovido, noté que el generoso instructor se transfiguraba, allí, ante nuestros ojos. Por primera vez, después de mi regreso al nuevo ámbito, me era dado observar tan singular acontecimiento. Sus vestimentas se convirtieron en una especie de nieve radiosa, su frente emitía intensa luz y sus manos extendidas desprendían rayos brillantes que, a medida que caían sobre nosotros, parecían infundirnos un extraño hechizo. Una profunda emoción me dominó íntimamente. La mayoría de nosotros, sin que pudiéramos definir el origen de aquellas divinas vibraciones, llorábamos de alegría, a la vez que sentíamos una opresión en el pecho en correspondencia con el inesperado júbilo. Al cabo de algunos momentos de éxtasis sublime noté que Sertorio había comprendido mi perplejidad. Es verdad que en varias oportunidades había presenciado la oración de entidades elevadas, oración que era acompañada en todos los casos de los más bellos fenómenos de luz, Pero nunca, hasta entonces, había observado semejante transfiguración. El compañero me tocó el brazo con delicadeza y manifestó: todas las potencias de naturaleza superior se han congregado en torno a Alexandre en este momento, y lo han transformado en un intermediario de sus dádivas para nosotros. A eso se debe que él irradie y resplandezca con tanta intensidad. Comprendí la belleza de la escena y la sublimidad de la lección. Transcurridos algunos segundos más, el noble orientador recuperó su aspecto habitual y elevó una oración de reconocimiento al Señor, con lo que jubilosamente puso término a la excelsa reunión.